Pues nada, amigos, estamos un lunes más aquí con vosotros en Doble Radio para ofreceros 2 horas de buena música. Esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y vamos a hacer un repaso de toda esta trayectoria del 2025 y novedades que nos han ido llegando también. Así que no desconectéis, que tenéis mogollón de cositas y muy buenas. Pues aquí teníamos el tema de Bush, banda que en julio sacará nuevo disco, banda de hard rock que van a estar a finales de año junto a la banda Volbeat ofreciendo su directo y presentando discos y temas como el que acabamos de escuchar. Y seguimos, nos vamos con más cosillas, ahora bajamos un poco la dosis de caña y nos vamos con Adventus, mi corazón, de mi corazón y de otras miserias, el nuevo videoclip y nuevo tema de esta banda Adventus, que también da nombre, como no, a su nuevo disco que se va a editar con el sello Maldito Record en poquitos días. Mutilarme la razón. Pues aconsejable ver el videoclip y aconsejable este tema de Adventus. Y seguimos, nos vamos, ya que hablábamos de Volbeat, la banda que van a estar a finales de año, en octubre, por nuestro país, presenta un nuevo disco y nos quedamos con este tema que acaban de publicar en un par de días. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Golpe de Voz. Bueno, aquí desde Ávila, escuchando Golpe de Voz, como siempre. Un saludo de Diego de Jara. Desde Ávila, un abrazo. Me pilláis bebiendo agua para coger fuerzas con este temazo. Lo han vuelto a hacer, Zachinger, Mi vida sin mí. Un nuevo EP lleno de canciones, Alegoría del Mal, editado con Casbah Music y con canciones como la que acabamos de escuchar. Caña, caña y caña, así son los Zachinger. Y seguimos porque otra banda imparable, Radio Crimen. Tres cabezas con Pucho, Disturbio, de Residuos 2 Sistema, hacen este tema y está dentro de ese nuevo disco que acaban de publicar llamado Emergencia. Radio Crimen, aquí en Golpe de Voz. Encontrado refugio en el amor. Pues ya lo tienes, ya lo puedes conseguir, el nuevo disco de Radio Crimen llamado Emergencia. Y seguimos, Kamikazes nos dejan un nuevo tema, un nuevo single, y se llama Días Raros, y poco a poco vamos preparando cosillas. Eso es lo que nos van diciendo las bandas, poco a poco presentamos algún tema y cuando tenemos unos cuantos sacamos el disco de larga duración, y si no, pues nos quedamos con un EP. Kamikazes. Thank you. Pues aquí teníamos a Periferia, banda revelación 2024-2025 y lo que queda. Publicaban su segundo disco este 2025 llamado Rincones de Nadie. En tan solo unos días pulían más de 500 copias de su disco y bueno, ya conocidos por mucha gente, Periferia, vienen, se quedan y nos darán mucho que hablar. Así que con el tema este de Mi Alternativa que acabamos de escuchar, pues hemos comprobado que es una banda joven, pero con ganas de dar mucho que hablar. Y nos vamos con Mal Sujeto. Magia es otro tema que nos presentan. Y es que la noticia nos la dieron hace tiempo que volvían al estudio a grabar nuevos temas. Y para este, llamado Magia, Mal Sujeto, se ha juntado a Poncho K y a gente de Gatibu. Y nada, suena así. Señor, Mal Sujeto, Magia, temazo, esperamos más novedades de la banda. Y bueno, nuestros amigos Malos Vicios desde Castellón vienen con un nuevo trabajo. Qué ganas teníamos de nuevos temas,

Primero contamina, no hay más que ver el Ganges. Después nos trae la moda, faldas para esquimales. Pingüinos a la sombra, buscando no quemarse. Los osos se depilan, todo el pelo con láser. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. Pues cuando juntas a dos bandas, una llamada a los peluqueros de Pusek y otra Catalina Grande de Piñón Pequeño, pues salen temas como el que acabamos de escuchar. Si te coge Greta Thunberg, pues ¿qué te pasaría? No lo sabemos, Amancio. Y este es un nuevo tema de los peluqueros de Punset, que han querido la colaboración de una de las bandas leonesas que ahora mismo más está pegando, David Verderón, colaborando en este nuevo single de los peluqueros de Punset. Nada, un saludo también para David, que no paran. Y como no paran, tenemos que escuchar un tema de ellos. Catalina Grande, Piñón Pequeño, 20 de junio. Junto a muchachito Bombo Infierno. Y otras bandas que os vamos a revelar ahora. Conciertaco, Cecina Rock, Cecina Fest. El 20 de junio, Palacio Congresos de León, una cita con estas bandas que os he dicho. Y como os decía, 20 de junio, Palacio de Congresos, Cecina Fest, Catalina Grande, Piñón Pequeño, Maruja Limón y Muchachito Bombo Infierno en directo. Las tripas le hicieron mal. A remoto, pitipoto. Pues así sonaba lo nuevo de Bondi Pell, un tema llamado Laberinto, que está dentro de ese EP que va a publicarse ya mismo, llamado La Isla de los Juguetes Rotos, una obra de la cantante chilena Bondi Pell, y un EP que consigue mostrar cómo se encuentra esta cantante y con qué musicazo se rodea. 5 canciones forman este EP y nada, escuchábamos Laberinto, uno de sus temas publicados ya en el 2024, pero bueno, tema tras tema, hasta el momento ninguno tiene desperdicio. Y seguimos porque sabemos que en el 2026 estarán en León. Os hablo de los burgaleses La Moda, que nos dejan un nuevo tema de lo que puede ser su nuevo trabajo. De momento, los tiempos que vivimos, nuevo single de La Moda, aquí en Golpe de Voz ahora. Pues ahí teníamos a La Moda desde Burgos. Y nos vamos ahora con otra banda que presentan también nuevo single, Mil Mañanas, que es un mensaje a cualquiera que esté sintiendo la desesperanza del vacío, las ganas del monstruo apretando el pecho y tener ganas de que no haya luces una noche y sea demasiado tarde. Mil Mañanas, Baja California, un tema nuevo de esta gran banda con mensaje muy directo. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con un tema incluido en la banda sonora de la película Judgment Night, Noche de Sentencia, de 1993. Para cada tema de la banda sonora de esta canción colaboraron dos grupos en cada tema, un grupo de rock, metal, y uno de hip hop. Y esta semana os quiero presentar el tema que hicieron Dinosaur Jr. y Del Defunct Homo Sapiens. El tema se titula Missing Link. Hey, I gotta start it. MCs get caught it. Off, you're soft. Dinosaur. Chris or Junior will run his gonna ruin ya. But in places, hey, this is fat way this. I portray this. Photographs or the last laugh is mine. You're behind for the mind and for the soul. That's how I roll. Now I hold the mic like my life depended on it. I'm doing your bonnet. My lawn gets watered and I'm apart from whackness. I'm separated. Did you like how I spiked the ball? Despite you all, you can come bite a small portion. There's more in the vault. Halt, have a malt. I alter your brain patterns. Yeah, it's my fault. I sustain better blends of words, hers, if he damn he. The speech with you to reach. I'll just be no simile. Never flow simply, cause it's meant to be. The truth, and nothing but the truth. I tell it to the youth, propelling up the proof in the pudding. Wouldn't you like to know? Oh, no, you didn't. My flow's never quitting. And that's the truth, the motherfucking truth, my man. Pues una vez más, sorprendidos por la banda que nos acabas de dejar, Pichón. Muchas gracias, un saludo. Aprovecha que dentro poco te doy vacaciones, pero no pares de preparar cosas como la que acabamos de escuchar. Gracias. The tyrants order the henchmen's boot parade.

Pues nada, algunos pensaríais que iba a sonar el tema este entero, pero no. Tenemos que presentaros un nuevo tema de la banda King Sapo, El Dios de América, tercer disco de esta banda y nominados a la mejor banda de rock. Y esperemos que lo ganen. Os dejo con Holograma, un temazo de King Sapo. Y hoy no podía faltar una de las bandas, un proyecto de nuestro amigo Nano de Lengua Armada. Os hablo de Toc. 7 canciones componen este disco. 7 canciones de lujo, hechas con mucho mimo y que suenan así. La era del miedo, Toc. We'll be right back. te muerdan. ¡Protégete! Fue marzo cuando comenzó la era del miedo, la era del control. Las agujas marcaron el final de la era de la humanidad. Que no te atrapen, echa a correr. Te muerdan, protégete. Ha comenzado ya. Y nos vamos con un nuevo single de la banda Kitai, que, como bien sabéis, cambios en la formación y cambiar la voz a veces pasa factura. En este caso, siguen manteniendo la esencia de Kitai. Ya está, un nuevo tema de la banda. Hasta Y nos vamos porque este verano tenemos una cita y la cita es Alubia Rock, una nueva edición de este festival que en este caso tienen tres bandas de lujo: Zoster, Termo Frigidus y Entol Sarmiento. Y decir que es el 23 de agosto en Laguna de Nebrillos, una nueva edición de un festival que, aunque les cuesta, como ellos dicen, merece la pena después. Sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Artu zure elekua berezion munduan, iragana hauzteko albo batera, inurrien antzera pausun txikiz aurrera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaikon tema osadira. Ametxetan, ametxetan, kaldu genuen bedo. Arnasteko unea iritsi da, baldakizu zinen zure ametxik sakorena. Artu zure elekua berezion munduan, iragana hauzteko albo batera, inurien antzera pausu txikiz aurrera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaiko te basadira. Ametxetan, ametxetan, galdu benuen bedura. Ametxetan, ametxetan, zure mundu figurera. Ametxetan, ametxetan, bilagirako bidea. Ametxetan, ametxetan, amaika urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, ametxetan. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, ametxetan. Ametxetan, ametxetan, amaika urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, galdu benuen berdura. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biabirako bidean. Ametxetan, ametxetan, amaiko te pasa dira. Ametxetan, ametxetan, galdu benue berdura. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan. Ser el primero, paso a paso hago camino. A veces toca dar la vuelta, buscar un sitio alternativo y esperar una puerta abierta. No. miras y alguna mirada, un enorme corazón. Curtido en más de mil batallas, cuesta empezar. Y ahora que nos conocemos, quiero que me veas como un igual y ganarme tu respeto. Estereotipos y prejuicios juntos podremos erradicar. Nadie nos va a parar. No, no quiero ser especial. No, no soy diferente. Siénteme. Bueno, pues ya sabéis, una nueva edición del festival Alubia Rock, y me he confundido de día, es el 22 de agosto, no el 23, el 22 de agosto, en Laguna de Negrillos, Zoster, en Tol Sarmiento, Termo Frigidus y DJ Tino, una fiesta asegurada, 22 de agosto, Alubia Rock, una nueva edición, apoyar los festivales, que ya este año... El Zambrón Rock es la segunda vez que, el segundo año que no se hace. El Ajo Rock se ha dejado de hacer también. Espero que esto no pase más. Resumiendo, nuevo EP de Los de Marras, 6 temas cargados de buena música, y uno de ellos llamado Oscuridad, que escuchamos ahora. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Sin ganas, sabía. Bueno, amigos, pues os voy a dejar con una sesión de buenas canciones y ponemos punto final a este lunes, que espero que os haya gustado. Nosotros a gusto, pero que muy a gusto, y decir que el lunes que viene estaremos de nuevo de 6 a 8 de la tarde en W Radio, como siempre, sin perder la cita, y si la perdemos, sustituimos con algo que os mole, pero bueno, siempre intentamos estar. Gracias, un saludo a todos los que colaboráis con Golpe de Voz, a todos los que apoyáis el programa, y decir que, ya sabéis, golpedevoz@hotmail.com, y tenéis un contacto con quien os habla, y aquí estamos para lo que necesitéis. De verdad, gracias, un saludo.